Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Es la ACB, juega 0405, sí. Tan solo juega. Estoy on falla como culaya, este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado. Como a Javi Salgado, decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers, disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes. Tres más para mi gente, insolente jugón. La grada grita enloquecida y me motiva. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, 2 de diciembre de 2015, toca vuelo alto como un globo sonda. Todo baloncesto 95.0 FM. Paso de ronda, misión ganar la copa. Noticias, comentarios, entrevistas con toda la actividad del baloncesto regional, nacional e internacional. Hasta las 3, bienvenidos. Con el esférico en mis manos y ningún presín me ahoga. De esta no te salva ni el mismo Dejan Bodiroga. Juega y pon tus cinco sentidos. Defiende a muerte, entrena y no des respiro. El baloncesto y el rap son parecidos. Solo hay que clavarlas para ganar el partido. Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro. Controla tus movimientos o habrás perdido. Y como todos los miércoles en todo baloncesto 95.0 FM nos acompañan nuestros tertulianos, a quienes ya saludamos y comenzamos a revisar su presencia acá in situ los estudios de hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Don Rubén Valero. Buenas, mira Juanma, me ha salido un poquito el protocolo, pero voy a mandar un saludito para Alemania. Por supuesto. Que está mi prima Cintia escuchando desde allí por temas laborales y vía internet, a todo también el que quiera oírlo, dejo ahí la cuñita. Por supuesto, un saludo entonces para ella que está en Alemania. Don Fernando Rejón. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí estamos, un poquito tomado la voz de... Estoy empezando ahí a acostumbrarme un poco, pero bueno, a ver si resisto y aguanto. Efectivamente, hay que cuidarse, señor, sobre todo con estos cambios de temperaturas. Y don Carlos Miguel. Hola, Juanma, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, genial, muy contento. ¿Allí con el tema de la formación y todo aquello? Genial, ha sido un mes de noviembre excelente. Nos alegramos entonces, siempre nosotros apoyando a la gente que aporta su granito de arena, que es importante, especialmente a los jóvenes empresarios y a quienes están allí tratando de colaborar con estos momentos complicados y difíciles que vive Talavera de la Reina, y siempre iniciativas jóvenes, con jóvenes profesionales, es bueno de destacar. Bueno, chavales, 2 de la tarde y 4 minutos, comenzamos todo baloncesto 95.0 la FM. ¿Quién lo diría? Ya estamos en diciembre, último del año, chavales, se nos va el 2015. Pues la verdad es que es un año que se me ha pasado a mí personalmente volando. Es un año, no sé. Hay años que a lo mejor son por circunstancia o porque hagas más cosas en un año u otro, pero este la verdad es que sí me ha pasado rapidito. Bueno, para mí ha sido un año muy especial. Empecé enero un poquito cabizbajo, un poquito, no sé, diferente, ¿no? A como estaba años anteriores. Pero bueno, ahora con la evolución, como ha dicho Juanma, de mi vida profesional y vamos a ver si queréis encauzar un poquito más con el baloncesto. Ha sido quizá el año de consagración, ¿no? De la nueva fusión del baloncesto en Talavera. Y bueno, pues con lo bien que estamos trabajando y con lo bien que se están haciendo las cosas, pues estamos, yo creo, consiguiendo objetivos, ¿no? Llevamos ya, si mal no cuento, 3 victorias seguidas, que eso en la mejor categoría de Castilla-La Mancha, pues no es fácil conseguirlo, ¿no? Y mira, el domingo pasado, Juanma, volvimos a vencer fuera de casa y... ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. ¿En Cuenca? En Cuenca, sí, señor. Allí nos desplazamos el sábado por la tarde y ante un numeroso público nos conseguimos llevar la victoria, chicos. No sé qué os parece a vosotros, pero vamos. La verdad que lo hicimos bastante bien, ¿verdad? Yo creo que en la misma línea que los últimos tres partidos. Llevamos tres victorias en los últimos tres partidos, recordamos. Y el partido de Cuenca, pues desde el principio martillo pilón, ir cogiendo renta. No nos fuimos en casi ningún momento de más de 10 puntos, pero ellos tampoco se acercaron a menos de 5. Con lo cual estuvimos con el partido controlado en todo momento y al final nos pudimos traer la victoria, que era vital, como comentamos en la semana anterior. Sí, resaltar lo que hemos hablado, el cambio de mentalidad que ha tenido este equipo. Cambio de mentalidad, sobre todo cuando las cosas no van tan bien como querríamos. Y en el partido, por ejemplo, el otro día contra Cuenca, pues la verdad es que no me gusta hablar nunca jamás y de este tema, que es el tema arbitraje, jamás lo he comentado, pero creo que lo que se vivió allí, no contra nosotros, sino en general, el arbitraje que hubo en ese partido fue absolutamente lamentable. Pero no, ya digo, no en contra nuestra, ¿eh? No digo que nos perjudica ni nada, pero bueno. Entonces, cuando tienes que lidiar con el tema de arbitraje lamentable, el público, ellos vinieron fueron al partido a la guerra, la verdad, y cuando tienes todas las cosas en contra y encima pues en el marcador estás ahí igualado, pues a lo mejor en otro momento nos hubiéramos venido abajo o nos hubiera costado mucho más, pero el cambio de mentalidad que ha tenido el equipo en estos tres últimos partidos hizo que al revés, que todas esas circunstancias no nos picaran más, por decirlo de alguna manera, y que nos viniéramos arriba. Supongo que es una pena, es una lástima que dos clubes como el CB Talavera y el CB Cuenca, que aportan tantos niños y tanta gente a la historia del baloncesto de Castilla-La Mancha, pues se encuentre en un partido como pasó el sábado, con una mesa arbitral coja, digámoslo así, que no sabían por dónde andaban. Había muchísimos tachones en el acta arbitral, pérdida de puntos por un lado, los chicos de la mesa, que quizá no hayan recibido una formación adecuada, pues no sabían ni por dónde iban. Además, los árbitros, aunque había uno con mucha experiencia, pues no sé, tuvieron como un mal ambiente, un mal día, ¿no? Y bueno, pues quizá perjudicaran no a un equipo, sino a los dos y a lo que es el fantástico deporte del baloncesto, ¿no? No hacen un flaco favor. Sobre todo, recuerdo los puntos del marcador, que no subían bien, subían tarde, no subían. Era una continua nerviosismo por si ponía los puntos, si no ponía. Quizá eso debería de hacérselo mirar la federación, tenerlo muchísimo más atado. Muchísimo mejor preparado, porque nosotros, cuando nosotros vamos a entrenar, cuando nos desplazamos a jugar, ponemos parte de nuestro tiempo, de nuestro dinero para llevar el nombre de la ciudad lo más lejos posible, y es una pena que una mala formación, ¿no?, de los árbitros y de la mesa arbitral, pues te eche por tierra parte de ese trabajo. Gracias a Dios, el CB Talavera Vázquez, pues el sábado creo que hizo el partido más serio de toda la temporada. Dominó de principio a fin debajo de los tableros, también en zonas exteriores. Recordar que el CB Cuenca tenía todos sus efectivos disponibles, su cancha, su público a favor, y nosotros pues supimos jugar, leer bien el partido y llevarnos la victoria, que es importantísima. Nos coloca cuartos en la posición con una victoria sobre el quinto y Bascaderato además, y esto nos pone en una situación un poquito más cómoda para afrontar los partidos siguientes. Sí, en la lucha por el cuarto puesto estamos empatados con Cuenca. Con la victoria nos quedamos, como bien decía Carlos, una victoria por encima del Vázquez Averat. También por recuperar un poco el tema de lo de la mesa, por si alguien tiene alguna duda, decir que la labor que pasaba es que en las posesiones, cuando un equipo metía canasta, tardaba el marcador en subir esa canasta muchísimo. Entonces había veces que se juntaban dos canastas y algunos puntos se perdían por el camino. Uh-huh. Esto sobre todo nos pasaba a nosotros. Suerte que tuvimos este día a nuestro toro José Mayoral, que estaba ejerciendo casi las labores de segundo entrenador, uh-huh, que estaba todavía tocado. Y no nos pudieron, yo creo, que robar ningún punto, pero hubieron varias jugadas. Quizá, perdona, no es robar, ¿no? Es falta de pareceres y falta de conocimiento, ¿no? Claro, sumas dos puntos, pero están olvidados de antes. Quizá no sea la palabra exacta robar, ¿no? Claro. Digámoslo así. Sino que no. Sí, llámalo como quieras, pero no subían. Quizá robar sería premeditado, ¿no? Esto era una falta de conocimiento, digamos. Claro, de hecho, lo que comentábamos, que no es una cosa que fuera contra nosotros, y de hecho. Cuenca firmó la alta bajo protesta también porque consideraban ellos que le faltaban puntos. O sea, que es que fue un despropósito absoluto. Yo creo que, que es falta de interés, de concentración, de atención, más que robo. No creo que se haga a propósito para no era mala fe, sino simplemente mal ejercicio de todas formas, marcador. Si os parece, no vamos a enturbiar el partido que conseguimos y la victoria que conseguimos por el mal hacer de la mesa y de los árbitros. Nosotros jugamos muy, muy bien. Creo recordar que hicimos un gran partido en todas las posiciones. Estuvimos todos muy enchufados. Nos hicieron presión en toda cancha, nos dieron golpes innecesarios, no nos supimos ir del partido. Cada uno que salía del banquillo aportaba su granito de arena, sumaba, que es lo que se necesita, y al final pues ganamos de 12. Y si dura 5 minutos más, creo que hubiésemos ganado de más, porque estábamos en una línea ascendente total. Yo creo que se han juntado el mejor partido en casa, que fue contra Cid Toledo, con yo creo que la mejor salida esta temporada, que ha sido el partido contra Cuenca. Sí, porque es la primera victoria fuera o llevamos... No, perdón, en Mora. En Mora se ganó, pero esta creo que es la segunda. Claro, llevamos solamente una victoria fuera. De todas formas, no llevamos muchos partidos fuera, pero bueno, se ha conseguido en una cancha, ya lo visteis, es una cancha muy difícil, mucho frío, es una cancha, digamos, pequeñita, ¿no? Que el público está muy encima tuyo y no es nada fácil ganar allí, ¿eh? No creo que muchos equipos vayan a ganar en Cuenca, ¿eh? Muy interesante luego el global que están jugando en el mismo polideportivo, el derbi ese de Cuenca-Guadalajara. La verdad es que pudimos ver el ambiente, pudimos vivir esos últimos minutos después de nuestro partido. Qué bonito jugar con ese ambiente, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que está bastante bien. No nos tocará este año, hasta pero la bandera. Pero vamos. Y había un mítico portero en las filas del balonmano Guadalajara, que era Jorge Hombrados. Sí. Gran jugador, parecido al gran actor Luis Tosar. O a mí al menos me lo parece. Me parece. Sí. A ese jugador y un grande de balonmano. Si os fijasteis cuando estábamos para entrar en el vestuario de bueno, pues para ducharnos y para cambiarnos, salían ellos, jugadores completamente profesionales de balonmano nacional, y había una diferencia de, no de altura, pero sí de físico, si os dais cuenta, cómo estaban formados, cómo se nota que esa gente entrena varias horas de gimnasio diario, no sé, si os fijasteis, nosotros tardamos un ratito hasta que conseguimos la llave del vestuario, ¿no? Ellos tenían su botillero completo ahí, hombre, para vamos, que ahí no espera nadie en el pasillo, ¿eh? Entrenan 8 días a la semana, Yo siempre digo además que a mí me impresiona más ver un equipo profesional de balonmano. Me impresiona más verlo que un equipo de profesional de baloncesto. Porque un equipo de baloncesto puedes tener gente de 2'15, de 2'10, profesional hablamos. Puedes tener un jugador de 2'15, de 2'10, de 2'7, pero también tienes jugadores de 1'80, 1'70, 1'90. Pero es que estos, el balonmano profesional son todos de 2 metros. Y con una espalda ancha. Y la verdad es que ver yo alguna vez algún partido que hemos viajado, que hemos coincidido en hoteles con equipos profesionales de balonmano, la verdad es que impresiona muchísimo verlo. Sí. Además le pasa un poco como a Rafa Nadal, que tiene el brazo izquierdo fuertísimo y el brazo derecho muy... Pues si os fijasteis, los que eran diestros tenían un brazo derecho muy abultado en músculo, y luego el brazo izquierdo era uno como normal, ¿no? ¿No os acordáis vosotros de una película antigua de Asterix y Obelix, que se llamaba Las 12 pruebas? Sí. ¿No os acordáis vosotros de eso? Que tenía que pasar 12 pruebas... para conseguir algo, no recuerdo exactamente qué, y había un lanzador de jabalina que era exactamente así, tenía un brazo enorme, el brazo que tiraba la jabalina enorme, y el otro era finito, ¿no? Siempre me acuerdo de eso, Albert. ¿Quién tenemos en la próxima jornada del básquet Talavera? Bueno, este fin de semana no se juega, ¿no? No se juega, el siguiente partido pues es un partido bastante importante y va a ser muy bonito de ver, porque jugamos contra el líder, el líder invicto, que no ha perdido ningún partido y ha contado todas las victorias, prácticamente todas con más de 20 puntos de diferencia. Un equipo, podemos decir, profesional. Al menos, o semi, sí, por lo menos. Semi-profesional, ya que muchos jugadores cobran dinero, se dedican a entrenar, entrenan bastante. 5 días, tengo entendido, incluso, o 5 veces, 5 sesiones por semana. Y es un equipo que ya allí en su casa, pues nos metió. Nos pasó por encima. Fueron mejores, ahí no hay nada que decir, ni de arbitraje, absolutamente ni de nada. Fue un equipo muy superior, en el cual aguantamos hasta el descanso. Hicimos un buen partido hasta el descanso y luego hasta que nos dieron las fuerzas. Ellos tienen fuerza hasta el final, pero yo creo que este partido en casa no va a ser igual, porque nosotros no somos los mismos que el día que fuimos a Guadalajara. Creo que el equipo está empezando a notar ya los resultados de los entrenamientos, está empezando a sentir esos entrenamientos en la pista, y creo que va a ser un partido completamente diferente. Sí. Yo creo, me refería más al, lo como has dicho tú en Cuenca, el cambio de chip del equipo, digamos, ¿no? Antes yo creo que a varios jugadores podían salir nerviosos, salir dormidos. Creo que a base de entrenamientos y a base de salidas y partidos, todos los jugadores estamos muy confiados con los compañeros. No hay dudas a la hora de si hay que dar otro pase, un extra pass o de tirar a canasta. Todos contamos con la confianza del entrenador y de los propios compañeros, y eso se nota muchísimo dentro de la pista, ¿eh? Se nota muchísimo, porque no es lo mismo que tires de 6'75 con desconfianza que con confianza. Totalmente. Sí, y luego una labor que quiero resaltar, que me parece fundamental, es los jugadores que no juegan muchos minutos, ¿vale? Los jugadores que juegan poquitos minutos, es muy difícil, porque hay que ponerse en su piel y es muy difícil hacer una temporada en la cual no está disputando minutos. Pero eso la labor que hace es una labor imprescindible, es una labor fundamental. Uh-huh. Una labor sin la cual, sin esos jugadores que lo están dando todos los entrenamientos, que están poniendo las cosas muy difíciles, los entrenamientos, a la gente que juega habitualmente, si la labor que hacen esos jugadores sería imposible el camino que llevamos de estas victorias, de luchar los partidos. Si yo voy a un entrenamiento, yo considero que soy de los que juegan minutos, yo voy a un entrenamiento y el jugador que a lo mejor que tengo delante defendiéndome en un entrenamiento, que no juega minutos, se viene abajo o no trabaja lo suficiente y no me pone dificultades y no entrena bien, yo lógicamente el día del partido no voy a poder ir al partido, y en cuanto me aprieten un poco no voy a saber qué hacer. Sin embargo, los jugadores que no están jugando minutos están dando absolutamente todos los entrenamientos para ganar esos minutos. Y sobre todo están andando todo por el, desinteresadamente por este equipo, y nos está haciendo mejorar al resto del equipo, y quiero ensalzar esa labor porque me parece imprescindible y fundamental. Además de... perdona, Rubén, ahora te lo comentas tú. Además de en el propio equipo de baloncesto, esto podríamos llevarlo al ámbito de la vida. Cuando veas que no te salen bien las cosas, o cuando veas que no disfrutas de lo que estás haciendo, cuando veas que estás trabajando pero no das sus frutos, sigue, insiste, no decaigas, porque tu momento va a llegar. O sea, lo vuelvo a llevar a la parte del equipo, yo siempre se lo digo a los que menos juegan, sigue trabajando, sigue insistiendo, no decaigas, que tu momento va a llegar. Puede ser que ahora tengas pocos minutos, puede ser ahora que no entres en dinámica de recambios y de dinámica de juego, pero tu oportunidad va a llegar, y tu oportunidad te la va a dar el entrenador, porque está viendo que sigues trabajando y sigues haciendo un buen trabajo en los entrenamientos. Pues esto es lo que te quería decir, que puedes llevarlo al ámbito de la vida, en cualquier sistema, si en tu empresa, en tu equipo de fútbol, en tu equipo de natación, con cualquier tipo de deporte, en cualquier en sintonía de la vida, no decaigas, sigue siempre trabajando, sigue siempre dando lo mejor de ti, que al final llegará tu oportunidad. Yo por cerrar este tema, quizás sea una buena pregunta para el entrevistado que tenemos hoy, que es Rafael, psicólogo. Recuerdo que en los años de fútbol de España, los buenos años donde ganamos casi todo, le preguntaban que quién eran de los jugadores más importantes, y muchos contestaban Reina. En Reina no jugó ni un minuto en ningún campeonato, pero por su otra labor fue encandilando a los jugadores, y digamos que fue nexo del equipo. Entonces también es otro rol, por decirlo así. Es que la sintonía, y no vamos a saltar de deporte, pero tú ves al Barça jugar y se les ve como una familia, se les ve como un equipo, se les ve cuando pasan, saben dónde va a estar colocado. Pues eso lo hace mucho el jugador número 12, o sea, el portero que no juega, el defensa que no cuenta con minutos, el buen ambiente que crea, el irse a comer juntos, toda esa dinámica de grupo luego se ve traducida en el campo y se ve traducida en tus victorias, claro. Eso es muy importante también, la convivencia en cualquier vestuario y en cualquier disciplina deportiva. Estamos en Todo Baloncesto, 95.0 en la FM, en esta jornada, en este programa que nos convoca todos los miércoles, y estamos en este miércoles 2 de diciembre del 2015, siempre a través del 95.0 en la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con nuestros tertulianos, compañeros y colaboradores, Rubén Valero, Fernando Rejón y Carlos Miguel. Y como vosotros estabais recién conversando temas de psicología deportiva, vamos a saludar a un buen amigo de nuestra casa radial del 95.0 FM. Fernando, te concedo el placer de dar la bienvenida a este compañero también de nuestra radioemisora, que va a compartir aspectos importantes que están relacionados con temas de la psicología a propósito de lo que estabais comentando en el deporte. Fernando. Pues muy buenas, Rafael, muy buenas. Muy contento de tenerte en el programa y de que nos des el punto de vista desde el tema de la psicología para el deporte, que nos parece muy importante. Hola, muy buenas a los cuatro. Hola, Rafael. Bueno, buenas. Ostras, ¿no os estabas escuchando ahora mismo el tema que teníamos de conversación? De... Sí, estaba escuchando un poquillo lo último que comentabais, ¿no? Del sí. tema de la motivación y de la importancia, ¿no? De hacer piña al final en el equipo. Y bueno, pues básicamente decir sobre todo que efectivamente, ¿no? Estamos hablando de en este caso de baloncesto. Y es crucial, ¿no? El ser un equipo. Al final, ahora después, si queréis, vamos a hablar un poco de las distintas competiciones o de los distintos equipos, pero al final, en los equipos que como su propio nombre indica, ¿no? Que son de más de un jugador, sí. al final todos tienen que ser importantes. Y si todos no son importantes, eso no va a buen puerto. Eso yo siempre es una cosa que he tenido muy clara en cualquier deporte de equipo. Claro, hablábamos sobre todo de cómo, o sea, cómo afronta un jugador que no está jugando minutos, porque sí. para mí es fundamental, o sea, y como sí. muy bien has dicho, es fundamental desde el jugador que juega un minuto al jugador que juega 40 en el tema del baloncesto, pero claro, es muchas veces es muy difícil ponerse en la piel de ese jugador que no está jugando a minutos y bueno, pues la labor que hay que hacer pues para convencerle de que su trabajo es tan importante pese a que no juegue minutos. Sí, al final yo creo que la clave está en buscar el rol, ¿no? En buscar el rol que cada uno desempeña. Todos los jugadores obviamente quieren jugar. Siempre sería un hipócrita el jugador que te dijera que no, que él prefiere no jugar y prefiere animar desde el banquillo. Estaría mintiéndonos, obviamente. Entonces, sí que es verdad que hay que ayudarles un poco a que identifiquen esos roles. Y comentabais antes el ejemplo de Pepe Reina en la selección, la importancia que tuvo este hombre para hacer piña, para hacer grupo y para que España consiguiera lo que pues todo lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces yo creo que un poco es eso, cuando desde dentro del campo no puedes a lo mejor ayudar, en este caso en metiendo goles o evitándolos, sí que es verdad que hay una motivación desde fuera pues que hace que haya un buen ambiente, en este caso en la selección, que haya buen rollo entre los compañeros, que los entrenamientos se aprenda, que exista el respeto, que existan... que todos sepan cuál es el papel, y eso hay muchos jugadores que se dedican a hacerlo desde dentro del vestuario. Sí, una labor, vamos, recordamos nosotros muchos jugadores de baloncesto, la verdad es que tuvieron para mucha gente, bueno, para el espectador de fuera, pues un valor secundario, pero que a la hora de ganar títulos son imprescindibles. De hecho, hay muchos jugadores que les ves durante su historia de su carrera deportiva que en cuanto a estadísticas a lo mejor pues no tienen grandes estadísticas y sin embargo son jugadores que nunca jamás le falta ningún equipo, jamás le falta trabajo, por decirlo de alguna manera, en el deporte, y es precisamente por eso, por la labor que hacen. Hola, Rafael. Hola. Soy Carlos. Mira, Carlos. Igualmente. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo puede un entrenador o una directiva de un club asignar y explicar el rol, que como tú bien has dicho antes, a una persona que no en deporte de formación, sino en deporte ya consagrado, y tampoco te voy a decir profesional, sino o semiprofesional, como nosotros estamos jugando ahora, gente de 25 o 35 años? ¿Cómo puede un entrenador asignarle el rol y hacer que esa persona vea y asuma su rol dentro del equipo? Bueno, yo creo que lo primero de todo, una vez conversas con esa persona, ¿no? Tienes una conversación de puertas para adentro y sobre todo le explicas lo que comentas, ¿no? El papel que tú en tu equipo has pensado que quieres que desempeñe, uh-huh. Yo creo que ahí es donde tienes que motivarle para que haga esa tarea. Es decir, si yo tengo un jugador que sé que va, yo que sé, te hablo por ejemplo de un puesto de base, por ejemplo, uh-huh. en el que habitualmente los equipos pues suelen tener dos bases, la mayoría de los equipos, llamémosle titulares un poco, ¿no? Sí. En el caso que haya un tercer base, en este caso, por ejemplo, uh-huh. Oye, mira, entras en la rotación, hay partidos que son de vital importancia, porque es verdad que van a jugar más los otros dos compañeros, uh-huh. pero también se trata de dosificar esos minutos y de que cuando tengas que dosificar esos minutos es crucial tu papel. O sea, él se tiene que sentir importante en la labor que tiene que desempeñar. O sea, decirle, si es la manera además de que si juegas 6 minutos por partido, salgas a tope, o sea, de que estés enchufado. Sí. Y si ese trabajo lo haces bien, el día de mañana vas a ir ganando más minutos y vas a ir siendo más importante todavía en el equipo. Eso no quiere decir que en este momento no lo seas. Sí. Yo creo que un poco los tiros van sobre todo por ahí, ¿no? Y luego ya traslado un poco al baloncesto más de élite, ¿no? Al baloncesto más profesional, lo podemos ver en muchísimos jugadores, tanto en Euroliga como en NBA, como incluso en la Liga Endesa, ¿no? Sí. De jugadores que están en grandes equipos, en Madrid, en Barcelona, en Unicaja, residen a otro equipo porque han tenido menos minutos y vemos la gran calidad y lo que aportan a esos equipos. Campazzo, por ejemplo, eso es un ejemplo. Uh-huh. Sí, eso es un jugador argentino que yo estoy convencido de que cuando va a retomar al Madrid seguramente el año que viene y va a venir más curtido, va a venir con más directriz de juego, va a venir con mejor tiro exterior, va a venir con un montón de cualidades que está adquiriendo ahora en su equipo y que el año que viene el Madrid y él mismo se van a beneficiar uno del otro. Uh-huh. Rafa, luego, bueno, ya te llamo Rafa, ya aquí de la casa. Estamos entre amigos ya. Yo aquí toda la confianza del mundo, me tomo todas las confianzas del mundo directamente. Bueno, nada, a mí otro caso parecido a esto que estamos hablando, que siempre me ha parecido muy curioso, es los dos jugadores que se anteponen en los extremos malos. Hablamos de los extremos malos, ¿vale? Uno es el jugador que no acepta ningún tipo de crítica negativa, ¿vale? Y que encaja muy mal a todas las derrotas que tiene y todos los fracasos que tiene. Y por otro lado está pues el jugador que es todo lo contrario, que lo que llamamos el jugador crecido, que solamente está mirando todo el rato las críticas positivas que tiene, que cada vez que tiene un éxito, pues bueno, pues lo celebra, falta ahí sacar confetis. Y creo que son los dos extremos negativos, ¿no? ¿Y cuál crees que es peor de los dos y cuál es más difícil y más importante tratar? Yo creo que el peor es el primero, sinceramente. O sea, el jugador que no admite crítica, no admite, no sé, ningún comentario, que juega solo para él, que solo le importa a él. Ese es un poco el perfil que estamos describiendo. Yo creo que ese es el jugador veneno, que yo llamo, ¿no? Es el jugador que al final destruye el equipo. O sea, destruye el equipo porque no hay peor cosa, yo creo, que sentirse realmente importante y no demostrarlo y encima contagiar al resto de una cosa que no existe. Entonces yo creo que ese aspecto es muchísimo más más fácil de, o sea, más importante bajo mi punto de vista para tratar. Y te voy a poner un ejemplo fuera del baloncesto. Yo lo veo muy claro, por ejemplo, eso en el fútbol con Cristiano Ronaldo. O sea, creo que es un jugador que sí tiene muchísimo talento, es un jugador que ha demostrado que es un goleador, qué tal, pero tiene una forma de ser, un ego que hace que cuando no está bien o cuando se le critica algo todo vaya mal y que eso contagie al resto del equipo. Y al final, volvemos a decir lo de siempre, un jugador no hace un equipo. O sea, para que un equipo funcione tienen que ser, en este caso, 11 tíos en el baloncesto, 5 tíos que juegan y los otros 10 jugadores o 9 o 8, los que hay en plantilla, que se complementen. Pero un jugador solo no puede marcar el camino, ¿no? O sea, de verdad que puede ser clave en algunos momentos, pero siendo de esta manera que estamos comentando, para mí es muchísimo peor que el otro caso. Sí, y también casos de jugadores que en su día han estado arriba del todo en su carrera, o sea, han sido punteros y que de repente se ven, pues por edad, lesiones y por ciertos motivos, se ven relegados a un segundo plano, por decirlo de alguna manera, y también es complicado. Hablábamos antes del tema de, por ejemplo, de Kobe Bryant, ha anunciado este año su retirada y pues este año, pues hablando mal, pues se está un poco arrastrando por las pistas. Kobe no ha asumido su rol este año, yo creo. No. Claro, Kobe, a ver, estamos hablando de un jugador que posiblemente hace 2 años o 3 años sería el mejor jugador seguro que había en activo en el baloncesto. Posiblemente después de, en cuanto a escoltas, en cuanto a aleros, un poco, quizá después de Jordan, ha sido el que ha tenido una repercusión tan mediática, tan de ganar anillos, de ser MVP, etcétera. Y claro, ha visto que primero, porque no ha tenido equipo, y segundo, porque las lesiones no le han respetado, se ha visto el hombre pues en una ruina en el final de su carrera, porque Lakers va a ser de los peores equipos este año, sin ninguna duda, de la NBA. No tiene ninguna posibilidad de luchar por nada y, joder, ponerle un broche así a tu carrera al final te marca, ¿no? Te marca. Yo creo que Kobe seguramente busque, a lo mejor, alguna vez lo dijo, ¿no?, en los medios de comunicación, la posibilidad de recalar en algún equipo de Europa, ¿eh? Yo creo que estos jugadores que vienen de la NBA con este talento jugar en algún equipo de alguna liga europea le viene bien. Sí, al Barcelona le ha hecho algún guiño de vez en cuando. Eso siempre ha dicho, sí. Para muchas veces con Pau Gasol comentaba, ¿no? Que era su ilusión jugar los dos en el Barça el día de mañana. Pues imagínate el dúo que pueden hacer, ¿no? Fijaos, la diferencia de asumir rol, cómo está Juan Carlos Navarro, asume los minutos que debe de jugar, de jugar para el equipo. Sin embargo, Kobe no, yo creo que no ha asumido su rol. Quizá debería de ponerse un poquito más al lado en cuanto a tirar tanto a canasta y generar juego para su equipo, para que sus otros compañeros anoten más puntos que él, ¿no? Porque si no, al final mira las estadísticas y, como ha dicho antes Fernando, está siendo el peor jugador en cuanto a porcentaje de tiro de la historia, ¿eh? O sea que sí. Se dice pronto, ¿eh? Eso, yo hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si vosotros coincidís conmigo, hay una diferencia muy clara en este tipo de roles en la NBA, por ejemplo, y en el baloncesto europeo. O sea, por ejemplo, Juan Carlos Navarro, en el caso del Barcelona ahora mismo, el Barcelona tiene una serie de jugadores muy importantes. Tenemos ahí a Pau Ribas, que ha reforzado el equipo muchísimo, Satoransky, Abrines, Bergeroglu, o sea, que tiene un auténtico equipazo, entonces él puede pelear, pero Navarro, que hace que cuando sale del banquillo aporta, y él es consciente de que hay jugadores ahora mismo de que son o están a un nivel superior a él, entonces no se trata de yo asumir el rol de jugarme la canasta siempre. En la NBA, al final, lo que sucede es que le das el balón a fulanito, a menganito, a quien quiera, y ya no vuelve a volar. Claro. Y exacto, y es que es. Se agota la posesión, la agota él botando y tirándose una mandarina cuando quiera o intentando una acción forzada. O sea, yo tuve el año pasado que me pilló de viaje además en México, porque por el horario me venía estupendo para ver la final de la NBA, que allí se retransmite en abierto en todos los canales. Y yo lo veía muchísimo en la final de Golden State con Cleveland, o sea, teniendo Cleveland los tiradores que tenía, el balón era para LeBron, y si estás en una posición mala de tiro, tirabas igualmente. Entonces, a mí eso es una cosa que siempre he criticado de la NBA, ¿no? Ese individualismo de esos jugadores. Ese es como el Will Smith, como el Príncipe de Bel-Air, cuando a la hora de la serie, cuando se jugaba toda de medio campo y tiraba y todo. Exacto, justo. Sí. Cinco vueltas. Rafa, soy Rubén. Mira, te quería, por cambiar un poco el tercio, que parece que estamos enfocando siempre también un poco el apartado negativo, quería preguntarte cómo afrontan los jugadores, en este caso pongamos el mayor y en España-Valencia, que después de casi dos meses de competición siguen invictos. ¿Cómo influye eso en su psicología y la primera posible derrota? ¿Si se añade más presión de la extra o cómo lo ves? Pues mira, yo creo que son dos casos muy diferentes, aunque parezcan iguales. Pero mira, por ejemplo, en la Liga Endesa Valencia, yo creo que ellos son conscientes de que va a llegar una primera derrota y que van a llegar tiempos difíciles. Le ha pasado siempre estos años de atrás. Acordaos, por ejemplo, Unicaja el año pasado estaba fortísimo, muy con muchas ganas, con un equipo muy potente, llegando casi líder hasta el final, y luego llegaron los momentos claves y el equipo se desinfló, ¿no? Yo creo que estos equipos tienen que ser realistas, de decir, ¿dónde están nuestros objetivos o a qué aspiramos, ¿no? En el caso de Golden State, yo creo que sucede algo diferente. ¿Por qué? Pues tenemos ahora mismo un equipo que está arrasando. Viene de ser campeón de la NBA. Tiene un tío que se llama Steve Curry, que ahora mismo está por encima de todos. ¿Quién es ese? No le conoce nadie, ¿no? Nadie. Ese hombre ahora mismo, él se cree que es el mejor jugador que hay en el planeta, porque los jugadores estos son así. Entonces él piensa que es el mejor y él quiere batir récord. O sea, si puedo meter 20 dribles una noche, lo voy a intentar y me van a dar para que me tire el 21. Y si podemos hacer 50 victorias seguidas, eso es lo que me importa. No miran otro tipo de objetivo. Valencia, yo creo que busca ese otro objetivo de decir, oye, todo lo que estoy ganando ahora me va a venir bien luego, primero, para clasificarme ya de entrada para la Copa del Rey, y segundo, por si mantengo esta racha, poder tener a lo mejor un factor cancha en unos hipotéticos play-offs más adelante, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Aquí en la NBA, quizá en Golden State, predomina más eso, ¿no? El decir, a ver, que Curry consiga todo o que Golden State consiga tal. Y en Valencia son un equipo, que es lo que yo creo que al final define al baloncesto, ¿no? ¿Qué pasaba en los Bulls de Michael Jordan? Sí, todos sabemos que Michael Jordan era el mejor jugador, pero ahí había una serie de jugadores que cada uno sabía cuál era su rol y qué llevó al éxito a los Bulls. No solo fue Jordan. A lo mejor si solo hubiera estado Jordan en ese equipo, no habían logrado 6 anillos. estaba Dennis Rodman, estaba Scottie Pippen, estaba Tony Kukoc, había una serie de jugadores que aportaban desde otro nivel y que todos tenían muy claro cuál era su rol. Aquí sucede, yo creo, eso. Totalmente. Luego otro tema también que hemos tratado aquí en el programa de más de una ocasión, por ejemplo, el último persona que tratamos sobre ese tema era Lamar Odom. ¿Vale? De jugadores que, bueno, pues pasan en todos los deportes, ¿no? Jugadores pues que en su infancia no han tenido buena infancia o se han criado en lugares desfavorables, que luego han tenido también muchos problemas familiares. Y de repente son jugadores de no tener nada, por decirlo de alguna manera, a verse inmersos en dinero, en fama, en, bueno, pues una cosa completamente diferente. Y a mí siempre me ha llamado la atención mucho el cómo puede influir en una persona todo eso. Wow, yo creo que eso es un tema, fíjate, muy interesante además de comentar, ¿no? Escuché una vez una entrevista a un jugador de baloncesto que jugó en la NBA, español, que decía, cuando llegas a la NBA tienes que tener cuidado con la fama, el dinero y las mujeres. Porque, pero no solo en la NBA, ¿no, Rafael? En la NBA de una manera más característica, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí qué es lo que sucede, ¿no? Lo vemos en los deportistas, de ahí que una persona con 23 años, con esa edad, que de repente pasa a cobrar una millonada, a cobrar muchísimo dinero, a tener todo tipo de lujos, o tienes los pies en la tierra y sabes quién eres como persona, o te puedes ver en la ruina a nivel de persona. Es decir, todos sabemos más o menos en el nivel económico y social en el que vivimos. Si de repente, tú piénsalo, imagínate que te toca de repente un euro millón y te soluciona la vida, te tocan ciento no sé cuántos millones de euros, claro, de primeras es un bombazo, ¿no? Porque dices, ostras, pero si luego tú tienes dos dedos de frente y sabes administrar eso y sabes ante todo quién eres, cuál es tu lugar, de dónde vienes, eso te hace saber regular ese tipo de emociones que te va a generar ese impacto. En la NBA yo creo que sucede un poco eso y en muchos jugadores de baloncesto sucede eso. No saben medir eso, no saben dónde está el límite. Es una falta de personalidad, digamos. Exacto, eso es, sí, totalmente, una falta de personalidad y de rodearse a lo mejor de gente que no les ayuda. Por eso cuando llegas un poco al estrellato en cualquier deporte es muy importante la gente que no se ve en las cámaras, que digo yo, pero que está ahí detrás, ¿no? Muchos que buscan tener psicólogos, o sea, yo siempre, para mí, Rafa Nadal, por ejemplo, que antes hablabais de él, creo, para mí es un referente, dentro y fuera de la pista. ¿Por qué? Porque es un tío que siempre ha tenido las cosas claras y siempre es igual. Rafa Nadal es el mismo de cuando ganó el primer Roland Garros, ahora que muchos le están enterrando ya porque estos dos últimos años no ha conseguido lo que todos esperábamos, ¿no? Para mí este tío es el mejor deportista español de toda la historia, o sea, no tengo ninguna duda, porque todos los domingos de alegrías que nos ha dado en tantos torneos, con la humildad que tiene, con los valores que transmite, y él siempre ha estado agradeciendo a su equipo, agradeciendo a su familia, a toda la gente, ha sido humilde. Hay una diferencia de educación, claro, desde pequeño a Rafa es, que a Lamar Odom, desde luego. Eso es. Al final, si os dais cuenta, chicos, en todos estos casos que comentamos de Lamar Odom, incluso cuando Kobe tuvo también los escándalos de la violación y todo esto, siempre son las mismas cosas, o sea, son drogas, prostitución. Son los mismos, en este caso, los mismos demonios, ¿no?, que hacen que el jugador se vaya abajo y pueda arruinar completamente su vida, incluso hasta el punto de poder perder la vida. De hecho, sí, de hecho, en el caso de, por ejemplo, de la NBA, los jugadores, cuando los rookies de primer año tienen, antes de empezar la liga, tienen una serie de charlas, unos seminarios tienen que en los cuales les advierten todas estas cosas de: oye, vais a tener mucho dinero. Hablan también del tema de las mujeres también, ¿vale? Pues según yo te digo lo que cuentan, no es mi opinión, es lo que cuentan, pues también hablan de ese tema, de que tengan cuidado, de que hay mujeres, pues se han dado casos de mujeres en Estados Unidos, pues que han ido a intentar con algún jugador, pues buscar fama o... Que no, hombre, que no. Incluso buscar algún embarazo forzado, pues para no recibir una pensión y dan charlas en ese sentido. O sea, vuelvo a repetir, no me invento nada, son charlas que dan en ese sentido. También dan charlas de cómo administrar bien tu dinero, ¿vale? Sí. El dinero que vas a tener, pues hablamos de eso, de gente a lo mejor que no ha tenido dinero en su vida, que no ha tenido que administrarlo, pues bueno, pues darán charla. Me imagino que pondrán también en contacto pues a a gente o a gerentes que puedan llevar ese dinero y que les puedan invertir bien. Y luego otro dato curioso también que leí hace poco en un artículo, ¿vale? Creo que ponía que en torno a un 63% de los jugadores, de todos los jugadores que han pasado por la NBA, un 63% se habían arruinado. O sea, de todo el dinero que habían tenido, arruinado, me refiero a quedarse como una persona como yo, o sea, con que llega a fin de mes pues pelado. Me refiero a el 63% de los jugadores, así de pronto, gente que gana mucho dinero, ¿eh? Sí, sí. 6 de cada 10 al final, prácticamente. O sea, estamos hablando de eso, de una persona que no sabe administrarse, de una persona que no sabe ser como era antes, y que si tú te acostumbras a un nivel de vida y luego eso puede bajar, te pegas un porrazo que no lo cuentas. Rafa, pero también independiente que sea un tema individual de cada deportista y cada persona, el entorno que nos rodea y que les rodea, en este caso a los deportistas que tienen mucha fama, mucho dinero, como vosotros estáis comentando, también tiene mucho que decir, ¿verdad? Claro, exacto. Yo, mira, yo si por mí fuera, ojalá cada persona de estas tuviera un psicólogo al lado. O sea, alguien que realmente le dijera, oye, tranquilízate ahora, o mira a ver lo que estás haciendo con esto. Yo, ¿por qué? Porque a veces sí. Nosotros no vemos esas cosas. Yo creo que mucho tiene que ver que tú triunfes en tu vida profesional si tienes una vida personal ordenada. Exacto. Me refiero, Stephen Curry tiene a su mujer de la infancia, a su novia de la infancia, a su hija, y tiene una vida personal, digamos, ordenada. Estable. Rafa Nadal, Pau Gasol, todos estos deportistas que de élite que tienen una vida personal ordenada, pues son los que más suelen triunfar luego en la vida profesional, ¿no? Digamos que cuando Kobe Bryant o Michael Jordan tuvieron problemas con su pareja o fuera de las pistas, es cuando peor jugaron luego dentro sus partidos, ¿no? O sea, eso va ligado entre ellos. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y el razonamiento que estáis haciendo, porque al final es así, es la realidad. Rafa, quería preguntar también la última pregunta. Lo hemos comentado alguna vez en el programa y quizá el ejemplo más notable se hizo con Gasol en la final del Mundial que ganamos. Sí. ¿Cómo afronta el equipo cuando un líder no puede jugar? Vemos que muchas veces ese equipo coge los galones y juega mejor sin el líder. No a largo plazo, pero sí en partidos concretos. Si lo puede explicar la psicología. Yo ahí tengo una explicación muy clara, que es que cuando falta el líder de un grupo, salen a relucir las cualidades de los otros miembros del grupo. Es decir, aquí lo hemos comentado antes un poco, ¿no? En el tema de Cleveland, que decía yo de la final del año pasado. Cleveland tiene un auténtico equipazo. O sea, hay jugadores ahí descomunales. ¿Qué pasa? Que cuando falta ese jugador clave, en este caso LeBron, o como puede ser en otros deportes, no sé, en el equipo que queráis, salen a relucir las virtudes que tienen los otros miembros del equipo. Y eso hace que el equipo juegue mejor o vaya mejor. No es que el equipo fuera peor antes, sino que es que a veces los jugadores se inhiben por tener una persona como que tira más del carro, como que asume ese tipo de roles. ¿Sabes dónde lo veo yo mejor, Rafa? Cuando no juega Gareth Bale. Cuando no juega Gareth Bale, salen a reducir todos los compañeros del Madrid, que no veas cómo juega el equipo. Eso sí, cuando juega Gareth Bale, el Madrid va para abajo. Juega con uno menos, sí, es así. O sea, ha pasado, y este tiempo atrás ha pasado con el Barcelona también. Con él. Lo que pasa es que Messi tiene una forma de ser un poco diferente, en este caso, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, ha ocurrido eso. O sea, el Madrid, acordaros, fijaros, el año pasado, cuando fue la época de que ganó los cuatro títulos y cuando mejor jugó fue cuando Bale estuvo lesionado, que jugaba Isco y había más orden en el equipo, etcétera. Ahora yo, por ejemplo, lo voy a ver en el Real Madrid de baloncesto. Yo soy un gran admirador de Rudy, pero Rudy estos últimos año y medio no es el Rudy que yo conozco y el Rudy el que estamos acostumbrados. A ver, ahora que sabéis que tiene una lesión por la que va a estar de baja entre 2-3 meses, vamos a ver si, por ejemplo, esta gran promesa como es Luka Doncic tiene su oportunidad, demuestra lo que vale, porque para mí es un tío que tiene muchísimo futuro. Le vimos en Bilbao el otro día. ¿Sí? Exacto. Y creo que el Madrid va a jugar muchísimo mejor. Hay jugadores ahí que la rotación no les están beneficiando y yo siempre he sido partidario de que cuando un jugador no está al nivel que tiene que estar, tiene que dejar paso a otros. O sea, esto no puede ser que tengamos que jugar porque te llames Bale, te llames Rudy o cobres X millones. O sea, aquí tiene que jugar el que esté mejor y el que aporte más al equipo. Sí. Bueno, Rafa, llegó ya el momento de hacerte, si has escuchado ya el programa, pues sabrás que a los invitados pues les hacemos una fichita, unas preguntitas cortas. pues siempre nada, decimos que no es tan complicada. Nada, contestar lo que, porque es muy difícil decir un favorito, porque siempre decimos que algo favorito de hoy puede ser mañana otra cosa. O sea, que lo primero que se te ocurra, ¿vale? No, nos contestas y nada, empezamos como siempre con el baloncesto, un equipo de baloncesto. Pues hombre, el Real Madrid. Real Madrid, como el 95% de la gente. Tú eres de los míos, Rafa. Yo siempre digo que aquí parece que llamamos solamente a... No, ya os digo una cosa, ¿eh? Yo, a ver, yo me reconozco que soy seguidor del Real Madrid, pero no soy anti nada. Es decir, a mí me gusta el buen baloncesto, me gusta el respeto, el fair play, y yo cuando un equipo juega bien, un jugador está intratable, lo reconozco y no tengo ningún problema en reconocerlo. Está claro. Bueno, ¿un jugador en activo? Pues Felipe Reyes. Ole Felipe. Me ha ganado para siempre ya, Rafael. Felipe Reyes, si quieres, te explico, nada, 10 segundos. Me parece una persona que es como el buen vino, que con el paso de los años es mejor. O sea, este tío a la larga le va a salir caro al Madrid porque ya no va a saber cómo compensarle. Sí. O sea, es una persona que se esfuerza cada día en mejorar. Empezó siendo un auténtico... pobrecillo, llamémosle, desde el tiro libre, cada vez ha mejorado el tiro. Todo lo que le ha criticado lo ha ido mejorando. Todo. Entonces es un crack, y igual dentro y fuera de la pista me parece un ejemplo a seguir también. ¿Y un jugador histórico? A Michael Jordan, sin ninguna duda. Yo creo que a los que nos gusta el baloncesto, raro es el que no diga Michael Jordan. A ver, claro. Luego, para como espectador, ¿qué baloncesto te gusta más ver? ¿El europeo o la NBA? Pues a mí, fíjate, me gusta más el baloncesto europeo. Me gusta más el baloncesto europeo porque, hombre, a ver, a todos nos gusta ver una final del anillo, ¿no? Sí. O un All-Star, tal. Me gusta el baloncesto espectacular, de aliub, claro. Y tal. Pero... Se aprende más, ¿no? Con el europeo, a lo mejor. Sí, exacto. Ves más táctica, ves más defensa de equipo, ves más zona, ves más... No sé, ves más jugadas de pizarra. Me gusta más, en ese sentido, el baloncesto europeo. Y menos público haciendo el tonto, como se diría por ahí, ¿no? Sí. ¿Y luego otro deporte, aparte del baloncesto? Bueno, el fútbol. Me gusta mucho también. El fútbol, ¿no? Una película, ya quitando ya el tema deportivo, el tema más personal, pues bueno, una película que recomiendes. Pues mira, yo me voy a ir al tema deportivo que estamos ya, y voy a recomendar... me gustan mucho las películas basadas en historias reales. No sé si habéis visto la película de Rush, la que narra la historia de Niki Lauda y James Hunt de Fórmula 1. Sé pues, cuál es, pero no la he visto todavía. Pues nada, os animo a que la veáis. Me gustó mucho esa película. Creo que enfocó bastante bien lo que sucedió en aquellos mundiales, ¿no? Y me gusta mucho ese tipo de películas. Pues la anotamos para verla. ¿Un libro también que recomiendes? Pues un libro, mira, el último libro que me he leído, como me gusta mucho el deporte y soy un gran seguidor de Manolo Lama, me leí hace poco el libro de los Manolos, el de Manu Carreño y Manolo Lama, y la verdad es que es un libro muy muy divertido y cuenta muchas anécdotas curiosas, así que también lo recomiendo a la gente que le guste el deporte y la radio, sobre todo. ¿No tiene, como diría el hijo del presidente Rajoy, no tiene basura el libro? Bueno, tiene de todo, pero la verdad es que... Me está dando aquí Carlos dos collejas. Sí, no, se lee rápido, te lo ventilas en un momento, porque tiene muchas anécdotas, muchos datos curiosos, y se lee súper muy bien y rápido, además. ¿Una canción que te emocione, te motive o que te llame, que te inspire mucho? Wow, pues me gusta mucho la canción de... más que una, fíjate que no te sé decir el nombre exacto de la canción, pero es un tema que es de la banda sonora de la película de Gladiator, de Russell Crowe. Sí. El último tema de la película, el que es cantado, ese tema para mí es un tema especial porque siempre... que he necesitado motivarme o que he necesitado reflexionar sobre algo, me lo he puesto y me ha ayudado un montonazo. Pues mira, si un psicólogo dice eso, hay que tener en cuenta esa canción. O sea, la apuntaremos nosotros también para nuestro. Luego, ¿un lugar para visitar? La playa. Sea donde haya mar, un lugar extraordinario también. Bueno, si puede estar limpita, que hay algunas playas en España mejor. Que la verdad es que es para matarlos, como las cuidan. Eso es. La pregunta comprometida, ¿un político? ¿Un político? Albert Rivera. Albert Rivera, ¿no? Bueno, yo creo que es el que va ganando más adeptos ahora en nuestro, por lo menos en nuestra ficha. Quizás sea porque no le conocemos los oyentes. también. Vale. No tenemos tampoco cosas malas que... Muy bien. Y la última pregunta que hacemos siempre, que es ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? Pues mi próximo éxito se lo dedicaré siempre a las personas que me apoyan y que me arropan y que creen en mí, ¿no? Que al final yo creo que es de los que nos tenemos que rodear siempre. Las sí. personas que están contigo en los malos momentos son los que más se van a alegrar luego en los buenos momentos. Uh-huh. Pues nada, Rafael, ha sido todo. De verdad agradecerte muchísimo esta charla que hemos tenido contigo. Me parece súper interesante. Tratamos siempre pues de tener el baloncesto pues de verlo desde todos los puntos de vista, no solamente del jugador, sino pues el tema de entrenadores, de árbitros que hemos tenido, y el tema de la psicología, pues en este caso deportiva, me parece fundamental. Y la verdad es que las explicaciones que nos has dado han sido perfectamente claras y nos ha dado un punto de vista que es de agradecer, porque ha sido muy muy interesante. ¿Dónde ejerce Rafael? Yo estoy en la Asociación Española contra el Cáncer. Ajá. ¿Y la sede es en? En Talavera la Reina. Bueno, pues creo que podíamos fijar algún día para que te vengas por aquí con nosotros, ¿no? Y compartas baloncesto entre nosotros. Cuando queráis. Yo, como ya os ha dicho Juanma, tengo también ahí un espacio en Oír Radio, en Psicología para Todos. Uh-huh. Y yo encantado un día estar por ahí, si el tiempo me lo permite, y si no, pues vía telefónica, ya, cuando queráis hablar de baloncesto, de... Ya digo, yo soy muy muy seguidor de la Euroliga, de la Liga Endesa, tal. Pues todo lo que queráis comentar o charlar de cualquier cosa, encantado de colaborar con vosotros. Ahora, la visita hay que devolverla, ¿eh? Que yo tengo la muchísimas ganas de ir a la sede de la selección española aquí en Talavera y tengo muchas ganas de visitarla y pues de ver toda la labor excelente, extraordinaria e imprescindible que hace la asociación y la verdad es que tengo muchas ganas de ir y prometemos pues devolver la visita. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Muchas gracias, gracias, Rafael. Un saludo. Un abrazo. Muy muy grande, Rafael, el psicólogo, ¿eh? Cambiando de tema, si os parece, vamos a entrar con la pregunta de esta semana. Ahora que es época de debates, pues lancé el otro día uno en las redes sociales, que era a ver quién preferíais o quién llevaríais a los Juegos Olímpicos de Río de 2016, sino a Ibaka, a Sergi Ibaka o a Nikola Mirotić, ¿no? Pues la gente, pues es un debate muy difícil, creo que Sergio Scariolo lo va a tener muy complicado el año que viene, de a ver a quién nomina para el puesto de ala pívot en la selección española. Y bueno, pues por ejemplo, nuestro amigo y fiel seguidor Depi nos comentó que después del mal europeo que ha hecho, pues llevaría a Sergi Ibaka, que aunque ganó España el último europeo en Francia, pues él confía más en el físico y en los tapones que puede colocar en la defensa que puede hacer Sergi, en vez de la calidad o bueno, el buen hacer que tiene Nicolás, ¿no? Por ejemplo, nuestro gran amigo Monje dijo que si va Marc Gasol, llevaría a Nico a Mirotić, o si no va Marc Gasol, llevaría a Ibaka. Yo creo que van a ir todos los buenos. Es una oportunidad inmejorable de volver a estar en la élite del baloncesto mundial. Y yo creo que a los Juegos Olímpicos pues van a ir el 100% de los jugadores que esté sano, sí, efectivamente. Eduardo dijo que Ibaka había ido a la selección aunque hubiese estado renqueante y que por eso confiaría otra vez en Sergi Ibaka. Yo creo que ganó más Ibaka que Mirotić. Para mí, personalmente, yo prefiero que vaya Nikola Mirotić. Sergi Ibaka yo creo que tuvo ya su oportunidad en el Mundial. Y creo que este año pues se ha ganado Nikola Mirotić el derecho de haber ganado el europeo con la selección, pues a poder disputar el año que viene los Juegos Olímpicos. ¿Por qué te ríes, Fernando? Sí, no, sí. Porque estoy pensando en que no creo que vaya a leer expresamente lo que ha puesto la opinión que ha puesto Carlos en Facebook, porque... ¿Por qué? Lee tu opinión expresamente. Los términos no son los correctos para este horario y... Pues como siempre se ha dicho palabras muy bonitas a su gran orenga. Bueno, ah, sí, vale, ya lo entiendo. No voy a decir ninguna palabrota en directo en la radio, desde luego. Solo desear que Orenga no vuelva a entrenar al baloncesto. Y, relación de amor-odio. No, algo de él no me tiene ningún amor, ningún odio. Sé lo mal que me encontré y lo mal que me sentí después de que nos humillaran en el Mundial de España. Entonces, pues eso no se me olvida. Y Orenga tuvo el 100% de lo que pasó, o el 80% de lo que pasó. Entonces, por eso no quiero que vuelva a entrenar y eso. Entonces, Ibaka estuvo con la selección de Orenga. No se consiguió nada, nos humillaron en España los franceses, entonces no quiero ni a Orenga y a pobre Sergi Ibaka, pues prefiero a Nicolás Mirotić, que el chico claro. ha ido ahora al europeo y hemos ganado el europeo, ya está. Yo creo que es uno de los debates más interesantes que puede haber ahora mismo en el baloncesto español y que da para hacer dos programas enteros. Sí, por ejemplo, Santi nos dijo que era muy difícil el debate, pero que Ibaka podía aportar un poco más que Nicolás Mirotić. Yo creo que el juego interior de España está muy, muy compensado y quien vaya de los dos, pues lo va a hacer muy bien. Yo estoy de acuerdo con algunas de las respuestas que ha habido, que yo creo la más clara, que es si van los dos hermanos Gasol, pues uh-huh. Yo creo que debe ir Mirotić, porque es más diferente que… Tú Mirotić, lo apuntamos yo, aquí. Yo, si van los dos Gasol, uh-huh. Tiene que ir Mirotić. Si falta alguno de los dos, yo llevaría a Ibaka. Ajá. ¿Tú, Rubén? Yo quizá Mirotić en los dos sentidos. Más que nada porque creo que con Gasol, aparte ya de por el hecho de que llevan jugando 3 años juntos entre España y Chicago, se conocen perfectamente y Gasol lo que necesita es mucho espacio en la zona. Mirotić se va a una esquina y yo creo que gran éxito de este europeo ha sido tanto con Mirotić con Felipe cuando le dejaban espacio a Gasol para maniobrar. Y para terminar, Juanma, ¿quién llevarías? Mirotić. Muy bien. Estoy con mucho de lo que ha señalado recién Rubén. Ya su comentario. Bueno, pues vamos a terminar ya estos 3 minutitos, 2 minutitos que nos quedan. Hoy, chavales, nos vamos a pasar hasta las 3 y 5. Fíjate, muy bien, mira. En pues, honor a que este programa cada vez se escucha más, así es que está todo muy interesante. Así es que no apuréis demasiado, tranquilos. Como siempre, dar las gracias a todas las personas que contestan en el Facebook, a nuestro compañero Víctor de Calera, a Martín, a Rafa Cordero, a Eduardo, a mismo Jorge. Muchísimas gracias por seguir colaborando con nosotros, conmigo, y nada, desde aquí un abrazo fuerte a todos. Además, nos encanta que muchos de ellos son asiduos a contestar, lo cual lo agradecemos, y nos encanta que cada vez haya... Sí, gente nueva dando su opinión y que se está animando la gente, yo creo que es muy importante. Es que ellos se dan cuenta de que no hay otro espacio en la radio en el que se pueda opinar como se opina aquí, en el que se pueda trabajar una hora entera de baloncesto, de pues bueno, pues... Como y, si queremos dos, Carlos. Ojalá. Tranquilamente. Cuanto más nos dieran, porque aquí esto no lo pasamos muy bien, se nos pasa la hora de volando. Sí. Y yo animo a todas estas personas que comentan en el Facebook, cualquier cosa que me quieran decir, cualquier cosa que nos quieran comentar, aquí tienen las puertas abiertas porque aquí somos todo baloncesto, ¿no? Como dice el título. Así es, y recordad que ya vamos llegando al 2016, vamos a finalizar la temporada 2015-2016 uh-huh. con buena sintonía y con buena audiencia de nuestros oyentes en este programa, y va a haber cositas interesantes, van a haber novedades también para este programa de baloncesto. Muy bien. Eso está. Me gusta bien. La sorpresa, Juanma. Lo vamos a dejar ahí como sorpresa, pero van a ser bonitas sorpresas para nuestros oyentes. Seguiremos trabajando por hacer el programa lo mejor posible, lo más ameno posible, y sobre todo por dar todo para agradecer a la gente que nos escucha, que nos consta, que nos comenta y que nos dicen que le está gustando, que para nosotros es un auténtico orgullo que nos haya dado esta oportunidad y que tres jugadores que nos encanta, jugadores... En este caso, que nos encanta pues el baloncesto, pues que podamos claro. llevar este programa con toda la humildad del mundo, dado que ninguno de los tres somos periodistas y nos hemos acercado ni siquiera a menos de 100 metros de una... Pero no hace falta ser concejal para ser presidente de gobierno, ¿no? No hace falta, ¿no? Ni saber inglés. Pero bueno, lo bueno de esto es que cada uno da su opinión, mete su ilusión, ¿no? En lo que es el micrófono, y eso se traduce a la gente que nos escucha. Compartir nuestra pasión, en definitiva. Pues vamos ahí ya, que no se nos olvide hoy, por supuesto, igual de importante que todo lo que hablamos, la Liga Local de Baloncesto de Talavera. Primera derrota de Calera, del que era actualmente líder. Ya no queda ningún equipo invicto. Y los resultados pues, de este pasado fin de semana han sido la Facultad 47, Calera 42, Talauto 46, Eboracar 39, GRPS Miranda 77, Grupo Bimaga 34, Toyota Centro Cali Sierra 59, Complejo Cinebora 17, Pizzería Mayor 22, Durán Ferretería 40, Tien 21 65, Ángel Rivas Moda Hombre 18, Altafit 37, Veterinario del Parque 55, Visión Dental 32, Vial Martes 61. Como bien decimos, pues ya no queda ningún equipo invicto. Se quedan en la parte alta de la clasificación Toyota, Calera, Tien 21 y dos equipos pues de momento no han conocido la victoria, que son Pizzería Mayor y Ángel Rivas Mode Hombre. Pues como siempre, animarlos a que sigan trabajando para que consigan, para que llegue esa victoria. Recordar a todos los oyentes, tanto de la liga local como de otras ligas, que esta semana hay parón, no habrá jornada, con lo cual la siguiente jornada la diremos el próximo miércoles. Y nada, emplazar hasta el próximo miércoles y vamos a terminar el programa de hoy con una emotiva carta que ha dejado Kobe Bryant en sus redes sociales. Trata de su amor por el baloncesto y la despedida de la retirada que nos va a ofrecer. Bueno, pues dice así, leo textualmente, bueno, la traducción española, esto suena mucho mejor en versión original, ¿no? Pero bueno, dice algo así. Querido baloncesto, desde el momento en que empecé a ponerme los calcetines de mi padre y a lanzar tiros ganadores imaginarios en el Great Western Forum, supe que era una cosa real. Me enamoré de ti, un amor tan profundo que te di mi todo, desde mi mente y mi cuerpo hasta mi espíritu y mi alma. Como un niño de 6 años enamorado profundamente de ti, nunca vi el final del túnel. Solo me vi a mí mismo corriendo para salir de uno. Por ello, corrí arriba y abajo en cada pista tras cada balón perdido. Preguntaste por mi prisa y te di mi corazón, porque él vendría con mucho más. He jugado a través del sudor y el dolor, no porque me llamaran los retos, sino porque me llamaste tú. Lo hice todo por ti, porque eso es lo que haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como me hiciste sentir. Le diste a un niño de 6 años el sueño Laker, y siempre te querré por ello. Pero no puedo quererte obsesionadamente por mucho más tiempo. Esta temporada es todo lo que tengo para darte. Mi corazón puede aguantar los golpes. Mi mente puede sostener la batalla, pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós. Y está bien. Estoy preparado para dejarte ir. Quiero que sepas ahora que nosotros podemos saborear cada momento que nos queda juntos. Los buenos y los malos. El uno al otro nos hemos dado todo lo que tenemos. Ambos sabemos que no importa qué haga después. Siempre ser ese niño con calcetines, la basura en la esquina, 5 segundos en el reloj, el balón en mis manos. 5, 4, 3, 2, 1. Te querré siempre. Kof. Pues fíjate, los pelos de punta. Cuando leí yo esta carta, los pelos de punta. Recordemos que Kobe Bryant ha grabado discos de rap. Es una persona pues atletista y la verdad es que ha grabado cosas. ¿Este que estamos escuchando de fondo? Sí. Y es de pues esto, pues siempre que se retira un grande, pues no lo vemos con perspectiva todavía. Pasará tiempo, pero en cuanto empiece a pasar los años, veremos realmente lo que ha hecho este jugador. Veremos que como me he dicho antes, que está entre los 10, si no entre los 5 mejores jugadores de la historia de este deporte de baloncesto. Y vamos, le deseamos lo mejor en su vida particular, como él no se ha dado lo mejor de su vida profesional. Muy bien, pues nada, de aquí desearle lo mejor a Kobe Bryant si nos está escuchando. Y nada, ¿quién sabe? Si nos está escuchando desde Alemania, si nos están escuchando de Alemania, pues. Es una broma, simplemente, bueno, pues es una pena, ¿no? Que todo llegue a su fin, pero todo tiene un principio y todo tiene un final. O sea, también se dio Zidane, Raúl, Dejan Bodiroga, todos los grandes jugadores de deporte se han ido retirando y es una lástima. Que lo hagan lo más dignamente posible y dando ejemplo. Y bueno, pues sería un orgullo y un honor tenerle, por ejemplo, entrenador o de directivo en algún club, ¿no? Que pues seguro que puede aportar mucho. Yo creo que es ley de vida. Y Juanma, si me dejas, quiero acabar con una recomendación para esta semana. Uh-huh. El actual campeón de Europa de baloncesto, el Real Madrid, está contra las cuerdas en la Euroliga precisamente y mañana tiene un partido a las 9:45. Sí. Si pierde, yo creo que está fuera de Europa. Yo creo que a día de hoy es de uno de los mejores partidos que se puede en Europa. ¿En, así en que Madrid? Es en Madrid, jugamos en casa, condición contra Fenerbahce. Y lo que decimos, el Madrid tiene que ganar o ganar, y para todo aquel espectador que le guste el buen baloncesto, creo que mañana cita obligada. Mañana peligra la asistencia al entrenamiento. Mañana peligra. Esperemos que no, que al final seamos todos responsables y vayamos. Bueno, un saludo también para todos los chavales de la plantilla del Club de Baloncesto de Talavera Basket, para toda la afición y para todos nuestros oyentes que nos acompañan todos los miércoles en este horario, con esta horita y un poco más de Todo Baloncesto 95.0 FM. Carlos, Raúl, Fernando, un placer como siempre. Nos recortamos la próxima semana. Vosotros no jugáis este fin de semana, descansáis. Creo que el descanso siempre es bueno para todo el mundo, pero sin duda que el baloncesto el próximo miércoles nos va a traer muchas noticias, como siempre y como todos los miércoles. Gracias, Juanma. Saludos. Y nosotros nos reencontramos mañana, siempre en el horario de las 2 de la tarde, a través del 95.0 FM. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.